Hoy vamos a ver un mensaje más del determinado consejo de Dios, la serie que hemos estado llevando. Ahora vamos a ver este sermón, enseñanza, más que sermón, una enseñanza, una clase, que la he titulado Preservando a los Suyos. Vamos a buscar Isaías 41, versículo 8, por favor. Isaías 41, versículo 8. Vamos a leer del 8 hasta el 10. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y esto de descendencia de Abraham, mis hermanos, recuerden que vimos ya el sermón de el linaje de Abraham, ¿verdad? ¿Quiénes son el linaje de Abraham? Nosotros, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, siervo, esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que esto va dirigido a nosotros. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjense cómo llama Dios a Abraham, mi amigo. En el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra, está dirigiéndose a Israel, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. En el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oramos. Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, con una necesidad imperante de que obres poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sin ti, Señor, simplemente no somos nada. Como tú dices, separados de ti, nada podemos hacer. Contigo, Señor, somos más que vencedores. Solamente en ti, Señor. Solamente obrando tú en nosotros. Y solamente obrarás con el poder de tu palabra, Señor, y por tu espíritu, mostrándose a nuestras vidas y haciendo obras portentosas y gloriosas en cada uno de nosotros. Padre, pues, nos encomendamos a ti para que por tu palabra, Señor, bendigas la vida de cada uno de nosotros y a mí mismo, Señor. Háblanos, susténtanos, danos este alimento, esta medicina hermosa, Señor. Utiliza mis labios, Señor, para poder enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Mi intención en este sermón, mis hermanos, es mostrar otro aspecto fundamental y glorioso del determinado consejo de Dios. Esto que Dios se dispuso a hacer desde la eternidad hasta la eternidad y como hemos visto ha llevado a cabo, ha venido cumpliendo paulatinamente su consejo determinado desde la eternidad. Mi intención en este sermón es mostrar otro aspecto fundamental. Como ya vimos el llamamiento la semana pasada, ahora vamos a ver cómo Dios preserva a su pueblo, lo conserva. Vimos la semana pasada que él viene reuniendo a sus ovejitas. Ahora vamos a ver cómo las cuida y las sustenta. Para que tú tengas confianza, mi hermano, si eres oveja del Señor, que estará siempre en sus manos. Y de sus manos nadie nos arrebatará, como dice San Juan 10, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles este aspecto fundamental y glorioso también del determinado consejo de Dios. Nuestro gran Dios, además de conservar su linaje, de venir y nacer como hombre, de humillarse, de vivir como vivió, de morir como murió, de resucitar para nuestra justificación y llamarnos, atraernos al redil. Además de todo esto, veremos cómo preserva a su pueblo para que estemos con él, cómo conserva, cómo sustenta a sus ovejas para que estemos con él. Ninguna de sus ovejas se perderá. El mismo Señor Jesucristo declaró allá en la oración y dijo, Padre, ninguno de los que me has dado, Señor, perdí. Ninguno perdí, Señor. Y no solamente en esa oración, San Juan 17 está, no solamente oraba por sus discípulos que tenía ahí, ninguno de estos que me diste perdí, sino no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Así que estaba orando por ti. ¿Y sabes qué, mi hermano? No solamente estaba orando por ti en ese momento, sigue orando por ti. Porque Él está ya a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros, eso dice Romanos 8 al final. Intercede por nosotros, entonces sigue rogando, Padre, ninguno perdí, ninguno perderé. Amén. Veremos esto, mis hermanos. Isaías 41, 10, ahí en el versículo 10, no temas, dice a Israel, al linaje de Abraham, a nosotros mismos, mis hermanos, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Has sentido temor alguna vez? No temas, porque tu Dios está contigo. No desmayes, no claudiques, no tires la toalla, ¿verdad? No quites la mano del arado, no vuelvas atrás, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Vean esas declaraciones, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A qué se refiere el escritor cuando dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo? Que te esfuerzo. Si ustedes regresan una hojita atrás, Isaías 40, versículo 27 hasta el 31, nos da unos razonamientos importantes del poder de Dios y de cómo nos sustenta. Israel en determinados tiempos se sentía abatido, se sentía angustiado y abandonado de Dios. ¿Tú te has sentido angustiado y abandonado de Dios? Ay, Dios no me escucha, Dios no me hace caso, Dios no me responde. ¿Si te has sentido así? No temas ni desmayes. Tu Dios está ahí. Versículo 27, 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Ay, Dios no me atiende, Dios no me ve, Dios no me responde. Y de mi Dios pasó mi juicio. No me atiende el Señor, no se preocupa por mí. ¿Por qué dices esto? 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, nuestro Dios no. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Él da qué? Esfuerzo alcanzado. Estamos respondiendo a la pregunta que quiere decir, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pues aquí dice en el 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica. Está haciendo una operación matemática. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, yo pregunto, ¿se puede multiplicar ningunas? ¿Se puede multiplicar cero, nada? ¿Cómo le hace entonces nuestro Dios? Él sí puede, porque hace de lo que no es, lo que es. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él hizo la creación de la nada e hizo todo. Él pone fuerzas a ti cuando no tienes ningunas. Y esto debemos entender otra enseñanza importante aquí. Ríndete a Dios. Quita tus fuerzas. Porque a veces nosotros queremos pelear con nuestras fuerzas. Y Él dice, yo pongo fuerzas donde no hay. Así que haz tus finitas fuerzas, tus limitadas fuerzas a un lado. Y deja que yo obre entonces. Yo multiplicaré donde no hay ningunas. Así que hazte un lado. Reposa, descansa y confía en Dios. Mira a Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Dios, en Jehová, mis hermanos. Confiemos en nuestro Dios. Versículo 10, nuevamente regresamos, 41:10, que es nuestro texto, estamos analizando. No temas, dice, porque yo estoy contigo. ¿Qué mejor compañía, mis hermanos, nuestro Dios. No temas, yo estoy contigo. ¿Has sentido temor alguna vez? A mí de repente me entran los temores, mis hermanos, en verdad. Pero me acuerdo de cuál es mi porción y de que me está reservado un lugar allá y que tengo al Todopoderoso de mi lado y digo, ah, confío en ti, Señor. Deposito en ti mi confianza. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo multiplico las fuerzas donde no hay. Así que quita las tuyas y deja que Dios las ponga. Siempre te ayudaré. Este siempre, ¿hasta cuándo termina? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Hasta cuándo termina este siempre? Siempre lo hará entonces con la diestra de la justicia de Dios, de su justicia. Este siempre te sustentaré, esta palabra sustentar, su sinónimo es sostener. Sostener significa sujetar o servir de apoyo para que no se caiga y no se tuerza. Sostiene Dios. Sustentar es alimentar, proporcionar lo necesario para vivir. Él nos sustenta. Y también sustentar significa conservar una cosa en un estado o situación, impidiendo que desaparezca, que se extinga o que cambie. Sustentar. Él siempre nos sustentará. No dejará que te tuerzas, no dejará que te caigas, no dejará que desmayes. Siempre te sustentará. Algunos sinónimos de sustentar es soportar, sostener, sujetar, afirmar, aguantar, mantener, alimentar, criar, amparar. Esta palabra me llamó mucho la atención, amparar. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. A Él vamos en los momentos de angustia. También otro de sus sinónimos es proteger, defender, propugnar. Veamos un caso, mis hermanos, interesante, de cómo Dios sustenta a sus siervos, y veamos uno de sus siervos más serviciales, por llamarlo así. Yo creo que el evangelista mayor de todos los siglos, al apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo 4, versículo 7. Veamos lo que es sustentar y veamos lo que es confiar en Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7. Fíjense lo que declara este siervo de Dios, Pablo, y apropiátelo, mi hermano. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y fíjate cómo dice aquí: juez justo, en aquel día, y no solo a mí. Nuevamente, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Por qué? Porque peleó la buena batalla, porque acabó la carrera, porque guardó la fe, porque vivió como cristiano, entregado a Dios, ¿verdad? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, cuando vengan esas premiaciones y galardones y coronas. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que, ¿qué? Los que aman su venida. ¿Estamos en espera de qué? De su venida. Lo veremos en las nubes, en los cielos, con su caballo blanco, brioso, poderoso, con su ejército de ángeles para hacer juicio sobre la tierra y tomarnos para Él. Y amamos este día y oramos, ¿verdad?, por esta venida todos los miércoles. Aquí estamos: ven, Señor, prepáranos, alístanos, preséntate por nosotros, Señor, y llévanos a celebrar esas bodas gloriosas. No solo a Pablo le va a dar esta corona, no solo para Pablo está reservada este galardón, también para todos los que aman su venida. Procura, dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Saben dónde estaba Pablo? En la cárcel, en Roma. ¿Y saben en qué momento de su vida estaba? A punto de ser sacrificado, a punto de morir. Vean la angustia y la preocupación y la necesidad. Y él hasta el final preocupado por el evangelio. Fíjense, procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, el doctor, está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjense en qué estaba preocupado Pablo. Seguramente hacía frío en la cárcel, tráeme el abrigo que dejé allá. Ah, los libros y mayormente los pergaminos. Al final de nuestras vidas, mis hermanos, las personas piadosas necesitan siempre el refugio de la palabra de Dios. William Tyndale, en su angustia final, también solicitó una Biblia. También, y dijo: tráigame mi Biblia, por favor. Todos siempre en nuestras angustias finales tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Y esto era lo que solicitaba más que el ser desamparado, abandonado. Yo necesito la palabra de Dios, ¿verdad? Tráeme mi abrigo, el capote que dejé en casa, en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y luego fíjense cómo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, Timoteo, de Alejandro, guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, ¿lo ven? Y me dio, Él pone fuerzas donde no hay ningunas. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Y me qué? Preservará, ¿para dónde? Para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me llamó una frase que dice Pablo. Él me librará de toda obra mala. El Señor me librará de toda obra mala. ¿Puedes declarar eso? Pero vean lo que está diciendo anteriormente. Me desampararon. En mi primer defensa, todos se fueron. Alejandro el Calderero me hizo muchos males. ¡Ah, caray! Pues no sustentar, es librar, es sostener, es, ¿no? ¿Y saben lo que significa preservar? Fíjense, conservar, resguardar o proteger de un daño o peligro, preservar. O también de la extinción, como se preservan las especies, ¿no? Para que no se extingan. Pero esto significa preservar, conservar, resguardar o proteger de un daño o peligro. Pero Alejandro el Calderero le hizo muchos males. ¿Cómo está el asunto? Pues no que me guarda, y si me guarda, pues ¿quién me va, puede hacer daño? ¿Lo ves? Está de pensarse, ¿no? Dios lo preserva, Dios lo sustenta para que siga obrando. Porque esa era la intención principal de Pablo. No dejará que vengan obras malas para impedirme predicar el evangelio. Así me abandonen, así me maltraten, así me hagan muchos males. Seguiré predicando el evangelio. El Señor me preservará. Eso, a eso se refería Pablo, porque ahí mismo lo dice. Vean el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí, ¿lo ven? Para esto me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, ¿verdad? Y el Señor me librará de toda obra mala. La obra mala para Pablo era dejar de predicar. Le era impuesta necesidad. Quería cumplir su ministerio. Entonces Pablo decía, si yo dejo de predicar, eso es una obra mala. Pero Dios me librará de toda obra mala. Seguiré, perseveraré predicando el evangelio. Él me preservará para su reino celestial. Preservar también significa algunos sinónimos: conservar, proteger, cuidar, guardar, resguardar, defender, amparar. Nuevamente se repite esta palabra: amparar, asegurar. Amparar significa favorecer, proteger. Valerse del favor o protección de alguien o algo. Nos amparamos en Dios. Veamos algunos textos, mis hermanos, que afirman esta grande y gloriosa verdad: que Dios sustenta y preserva a los suyos. Busquen Job 23:13. Vamos a recorrer algunos. Más o menos a la mitad de la Biblia, Francisco. Job, atrás de Salmos. Job 23:13. Vean la declaración de Job, este varón justo, que a pesar de que le fue mal por un tiempo, que el diablo lo zarandeó, que le quitó salud, dinero, le quitó su familia y le dejó su esposa. A pesar de esto, Job declara esto. Job 23, versículo 13. Pero si él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. O sea, estaba aludiendo a la soberanía de Dios. Él hace como quiere. Si él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Su alma deseó e hizo. En el 14, él pues, Dios, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. ¿Quién acabará la obra? Él pues acabará lo que ha determinado de ti. ¿Te imaginas eso? Si él dispuso salvarte, ¿qué va a hacer? Terminará esta obra de salvación. Dice que estamos esperando del cielo a nuestra redención. ¿A qué se refiere con que estamos esperando nuestra redención? O nuestra salvación, que no ya somos salvos, sí, pero estamos esperando que estemos en cuerpo y alma y espíritu allá con Él, que termine esta obra gloriosa de salvación, y Él es el que la acabará. Si Él determinó esto, Él la terminará. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Un texto paralelo a esto, muy similar, es Filipenses 1:6, busquémoslo. Filipenses 1:6, Ustedes deberían de subrayar estos textos y tener esta confianza con Dios, mis hermanos, para cuando anden en esos momentos de angustia, para que no desfallezcan, para que no flaqueen ni desmayen. Él acabará lo que inició. Dios no deja las cosas a medias. A veces nosotros nos proponemos hacer cosas y le echamos muchas ganas, ¿no? Y no, a partir de hoy voy a leer, a partir de hoy voy a orar, a partir de hoy voy a hacer todo esto, ¿verdad? Pero nosotros somos finitos e infieles, Dios no. Dios lo que se propone hacer, lo hace y bien. Filipenses 1:6, estoy persuadido, dice Pablo, estando persuadido de esto, persuadido es plenamente convencido, firme, dice Pablo, estoy segurísimo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? ¿En quién? En mí, ¿verdad? En nosotros. ¿Quién comenzó? Él. ¿Quién la va a perfeccionar? Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es el día de Jesucristo? Cuando Él venga en las nubes. Cuando Él regrese. Cuando estemos con Él. Hasta ese momento Dios nos conservará, nos preservará, nos sustentará, no nos dejará, ni nos desamparará. Primera Tesalonicenses 5:23, adelantito, unas hojitas, adelantito. Gloriosa la obra de nuestro Dios, mis hermanos, confiemos en Él. Debes de tener esta seguridad en Cristo. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz, Él os santifique por completo, toditos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, para la venida nuevamente, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hará? Fiel, dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también Él lo va a hacer. Entonces, pues que lo haga, yo me he hecho ahí mis laureles, ya pues tú haz la obra, tú la comienzas, tú la acabas. No, ahorita vamos a ver que no es así, tenemos responsabilidades. Pero Él, vemos este glorioso texto nuevamente, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Han escuchado esa frase de sin santidad nadie verá al Señor? Y es una frase bíblica, es un texto bíblico, por supuesto. Y tómelo en cuenta, sin santidad nadie verá a Dios. Pero Él mismo nos guardará irreprensibles. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, que no tiene nada de que se le pueda reprochar o reclamar, ¿eh? Fidedignamente. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, el que os llama, el cual también lo hará. Job dice, Él pues acabará lo que empezó. Pablo dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y nuevamente Pablo aquí en Tesalonicenses, Él lo hará. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Glorioso texto, Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Lo ven? Y si regresamos a nuestro texto inicial, dice Isaías 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. ¿Y qué dice aquí? No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, no temeré. Aunque somos seres humanos, yo lo entiendo, aunque vienen angustias, preocupaciones, dolores, y nos va a suceder porque Cristo las prometió, en el mundo tendréis aflicción, sufriréis. Por ejemplo, el mismo Pablo, lo vimos cómo estaba sufriendo por el calderero, porque lo abandonaron, porque lo desampararon, fue apedreado, fue arrastrado y al final fue muerto, fue asesinado. Y uno podría decir que cualquier cristiano cuando viene, o cualquier persona cuando viene a Cristo, recibe una protección y como algunos oran, tengo una protección de millares de ángeles a mí que me cubren. Pues no sé, pero nos llegan males, nos llegan aflicciones y nos llegan enfermedades. Es más, nos llega depresión. ¿Han visto cristianos deprimidos? Acuérdate del Señor. Acude al Señor. Hay depresión espiritual, mis hermanos. El hermano Martin Lloyd-Jones tiene un libro que se llama así, La depresión espiritual. Sería bueno que lo leyeran, está hermoso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, como les vaya, estate contento. Pablo mismo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. Así que viva como viva, estoy contento con el Señor, estoy confiado en el Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? Porque el hombre puede quitarte la vida, pero contra tu alma no puede hacer nada. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo. No temáis a él, al que puede matar el cuerpo. Temáis a aquel que puede enviar tu alma y cuerpo al infierno, mi hermano. Vamos a buscar Hebreos 6, versículo 10. Ahorita lo leemos. Déjenme hacer este breve comentario. Debido a que Dios sustenta y preserva a los suyos, ningún hijo de Dios se perderá. Debemos considerar y bien entender que saber y estar seguros de esta verdad, que ningún hijo de Dios se perderá, no es autorización para pecar. No es autorización para pecar. Y vivir desordenadamente, ¿verdad? Como dijo Pablo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el estar seguros que Dios sustenta y preserva no es autorización para que nosotros hagamos como bien nos parece. Así que mis hermanos, el estar seguros en Cristo, sabiendo que no hay condenación para los hijos de Dios, no es autorización para vivir desordenadamente pecando, como algunos malentienden y nos acusan de ser disolutos, libertinos, ¿verdad? De desviar y pervertir a los hermanos. Pero líbrenos Dios de tal cosa. Lo que enseñamos los que creemos esta gloriosa verdad es a disfrutar de la libertad en Cristo, a saber que nada es malo en sí mismo, que todo nos lo dio Dios para que disfrutemos de ello con acción de gracias, que todo nos es lícito, pero no todo conviene, que todo nos es lícito, pero no todo edifica, todo nos es lícito, pero no debemos dejarnos dominar por nada. ¿Verdad? Ahí es la responsabilidad del hombre. También enseñamos los que creemos en esta verdad que debemos humillarnos a Dios en santidad y obediencia a su palabra, en amor y gratitud por esta gran obra de redención. La Biblia está llena de exhortos a los santos como esfuérzate y sé valiente. ¿Qué te ordena entonces el Señor? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué vas a hacer tú? Esforzarte y ser valiente. Sed santos. ¿Qué te manda el Señor? ¿Qué vas a hacer tú? Buscar la santidad. Sé fiel hasta la muerte, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? Pues ser fiel. Estar duro y dale. Ser diligente, fiel. La fidelidad, mis hermanos. ¿Saben lo que es fidelidad? Permanecer firme en algo. O con alguien puede ser. Por ejemplo, en el matrimonio, fidelidad, estar siempre, ¿verdad? No traicionar, no apartarte, mi hermano, fiel. Ser diligentes, dice, sean diligentes también. Al que venciere, sean vencedores. Si el Señor nos dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vencer. Permaneced en mí, dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer. Ocupaos en vuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Dice un texto del Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este texto trae en ocasiones controversia a nuestra mente. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que no soy salvo ya, sino que tengo que perseverar para ser salvo. Fíjense, la palabra perseverar significa dedicación y firmeza en las actitudes e ideas o en la realización de las cosas, constancia, persistencia. Esto significa perseverar. Dedicación y firmeza en las actitudes e ideas o en la realización de las cosas, constancia y persistencia. Puesto que es una responsabilidad de cada uno de nosotros perseverar en la fe, ¿qué debemos hacer pues? Estar duro y dale, dedicarnos con firmeza en las cosas del Señor. Hebreos 6, versículo 10. Fíjense, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está hablando de que todos debemos servir y que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio a la iglesia. 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que respondiendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Hebreo 6, versículo 11, nos da la respuesta. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Dice lo mismo, el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Deseamos que muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza. Esto es, el que persevera, el que se esfuerza, este verdaderamente tenemos la certeza de que es hijo de Dios. No para ser, sino que persevera porque es salvo. Y el que no persevera, no persiste, no se dedica, no es fiel, no se mantiene, no busca la santidad ni nada de esto, simplemente no es hijo de Dios. No es salvo, ¿verdad? Debemos de mantenernos con la misma fidelidad, la diligencia y todo como nuestras vidas entregadas a Cristo como cristianos, cumpliendo con nuestras responsabilidades para mostrar, para estar seguros de la esperanza que somos hijos de Dios. No para ser salvos, sino por ser salvos y para mostrar que realmente lo somos. No sé si quedó claro hasta aquí esa porción. Okay. Cada uno de vosotros entonces muestre la misma solicitud hasta el fin. Siempre diligentes, siempre perseverando, siempre con fidelidad en las cosas del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, mis hermanos, hasta el final. Así como empezaste, porque a veces empezamos con todo, ¿sí o no? Ay, mi Señor, y voy a la oración, y voy allá, y doblo rodillas, y leo, y hago, y voy una serie de cosas. ¿En qué sirvo, hermano? ¿En qué sirvo? A los 2-3 meses ya le vas bajando un poquito. Pasa el tiempo y vas bajando. Le llegan los años y ya no haces nada, ya no sirves. ¿Qué pasó? Entonces es necesario, bueno, unos que dejan de venir, es necesario que muestren la misma solicitud, igualito, y que se mantengan. Entonces sabrás tú y sabremos nosotros que eres hijo de Dios, que eres salvo. ¿De acuerdo? Por supuesto que debemos, pues, hacer, perseverar, mostrar la misma solicitud hasta el fin. Pero hay un detalle importantísimo que no debemos pasar por alto. Un detalle importantísimo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo voy a perseverar? ¿Cómo voy a ser diligente? ¿Cómo voy a mostrar la misma solicitud hasta el fin? Acudiendo al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Muchos pasan por alto también que Dios pone el querer como el hacer. ¿Han leído ese texto? Está en Filipenses 2, versículo 13, pero un versículo anterior, el versículo 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos manda hacer Dios? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, échenle ganas. Pero en el versículo 13 dice: porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿De quién es la gloria, pues? Y muchos utilizan este texto para decir, cuida tu salvación, échale ganas, porque la pierdes. No, Señor. Está diciendo, vive como cristiano, muestra la solicitud, obra de acuerdo a tu fe, cumple con tus deberes y responsabilidades, hijo del Señor. Cumple, porque Dios es el que produce en ti el querer y el hacer. ¿Verdad? Entonces vas a decir, Dios no ha producido en mí el querer ni el hacer. Me siento, no voy. Llego tarde. Pues Dios no ha producido en mí. Me esperaré hasta que produzca en mí. Bueno, tú ve y hazlo. Y esfuérzate y sé valiente. Y cuando lo hagas, gloria a ti, Señor. Tú pusiste en mí el querer. Pero aplica una... sí, es una cadena, es un enlace poderoso. Él obra, pero yo tengo mi responsabilidad, no la voy a quitar. Porque ni modo que le deje todo a Dios cuando estoy viendo claramente que Él nos demanda cosas, ¿verdad? Pero también Él es el que hace nosotros. Yo hago, yo me esfuerzo y cuando me salgan bien las cosas, tú fuiste, Señor. Gloria a ti. Pero tienes que ser esforzado y valiente, y diligente. Tienes que mostrar solicitud hasta el fin. Dios pone así el querer como el hacer, por su buena voluntad nada más. muchos ignoran y pasan por alto, que las cosas buenas que hacemos y agradables a Dios son por Él mismo obrando en nosotros. Hebreos 13, 20 y 21. Él mismo obrando en nosotros. Esto, mi hermano, te quita, nos quita toda jactancia, toda. Ese texto, atesórenlo. Bueno, si ya hubieran atesorado todos los que les he dicho, ya tendrían toda rayada y su cabeza llena de textos. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, Él, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Aptos. ¿Para qué? En toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién? Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y luego termina con una alabanza. ¿Lo ven? El Dios de paz nos haga aptos. Aptos. Si tú haces algo bien, no te jactes de nada. De nada. Si tú eres hábil con algo, si tienes alguna virtud, cualidad, talento, don, lo que sea, no te jactes de nada, porque no tenemos que no hayamos recibido. Todas las dádivas y dones descienden del Padre de las luces, de Él. Así que si eres bueno en tu trabajo, no te jactes, ¿no? Si eres bueno en tu escuela, no te jactes. Si eres buen músico, no te jactes. Si eres buena madre, esposa, ama de casa, no, Señor, no te jactes. Porque Él hace en ti lo que es agradable a Él. ¿Cuál es tu mérito? ¿Cuál es? Ninguno. Ninguno, pero esto no te quita tu responsabilidad de obrar. Leemos nuevamente. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, por esto, por esta gran obra de Cristo, os haga aptos, aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por, y solamente por, nuestro amado Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Josué 1:9. Vamos. Josué 1:9. Te está hablando el Señor, mi hermano, así como le habló a Josué. Te está hablando, ¿eh? ¿A cuánto les está hablando? A mí también. A mí también. Dice, mira que te mando. Está mandando. Mira que te mando que te esfuerces y seas. ¿Qué vas a hacer tú, pues? Y esforzado. Pues me voy a esforzar, pastor. Bueno, no me lo digas a mí, porque quien te lo está mandando es Él. Es Él, no yo. Yo nomás te paso el dato. Bueno, también a mí me está mandando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas nuevamente. Esta palabra, ¿recuerdan dónde la vimos? Ya en dos textos. No temas. Tres veces nos lo está aclarando el Señor, afirmando, no temas, mi hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿dónde? Donde quiera que vayas. Eso es glorioso, mi hermano, pero a veces no creemos que Él está con nosotros y nos sentimos abandonados. Cuando Él está, al final del libro de la Gran Comisión dice, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nos hemos sentido abandonados. A Pablo lo abandonaron Demas. Y los otros se fueron a hacer sus labores. Y ninguno estuvo con él en su primera defensa. Todos lo desampararon. Solamente Lucas se quedó. ¿Te has sentido abandonado por algún hermano, algún familiar? ¿Por algún hermano aquí de la misma congregación? Uy, ya ni este me echa la mano. Pues, ya, apesto aquí, ¿o qué? ¿Te has sentido así? Hay alguien que no te deja. Hay alguien que está ahí, siempre sosteniéndote, siempre respaldándote. Alguien, no temas entonces, ni desmayes, porque Él estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera, mi hermano. Entonces, ¿por qué hay algunos que no permanecen y se van de las iglesias? Y asistieron por un tiempo y se mostraron fieles y alabaron y se bautizaron. ¿Por qué se van? Vamos a ver. Primera de Juan 2:19. Y con esto quiero animarte a que no corras ni te rajes, Jalisco. Porque es triste ver a las personas que están por un tiempo y se van. ¿Saben cuál es la mayor causa de por qué se van las personas? Por la falta de amor. Y no creas que es por la falta de amor que reciben. Es por la falta de amor que dan. Por eso se van las personas, mis hermanos. Bueno, en muchos casos, a veces hay abusos evidentes. Pero las personas se van por falta de amor de ellos hacia la congregación. No de la congregación hacia ellos, porque recuerden que nuestra responsabilidad es ¿qué? Amar, no buscar que me amen. ¿A quién amó Cristo? A los que no merecían ser amados. A esos amó. ¿A quién vas a amar tú? Ay, a los que no merecen ser amados. A esos vas a amar. Y cuando tú ames, permanecerás, estarás. Pero si te vas, ay, aquí no me aman, qué faltos de amor, ya me voy. Es tu orgullo el que está diciendo esas palabras. No estás procediendo como Cristo. Cristo se atrevió a amar a los que y merecedores de su amor y de su gracia. Aquellos que merecían la condenación y el juicio y la ira de Dios. A eso se atrevió a amar, ¿verdad? Y Cristo no se fue. No dijo, ay, están re feos, mejor no. No, no, yo sí los amo y entrego mi vida por eso. Te toca a ti, porque Él nos dio ejemplo. Así que no os rajéis, Jaliscos. Fíjense, ¿por qué se van pues algunos? ¿Por qué no permanecen? Porque nunca fueron hijos de Dios, porque nunca nacieron de nuevos. No hubo una regeneración, una transformación espiritual, un cambio de corazón en ellos, jamás. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran hijos, no eran cristianos, porque si hubiesen sido hijos, si hubiesen sido cristianos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En las congregaciones hay hijos y no hijos, ovejas y cabritos, trigo y cizaña. Y muchos se apartarán, apostatarán. Solamente los que apostatan son los que no son hijos de Dios. Los que no tienen el Espíritu, los que no tienen a Dios, ni al Padre, ni al Hijo. Ahí mismo en el segundo libro, es una hojita, en el versículo 9, del mismo apóstol Juan. En el segundo libro de Juan, en la segunda carta, en el versículo 9, sigue argumentando acerca de esto glorioso. Vean, dice así, cualquiera que se extravía y no que persevera, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo, ¿no? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Está claro? ¿Por qué persevera, pues? Porque tiene al Padre y al Hijo. Y si no tuviera al Padre y al Hijo, no perseveraría. ¿Cuál es la causa de que se van? ¿Por qué algunos no permanecen? Porque no son hijos de Él. Porque no tienen ni al Padre ni al Hijo. Que los preserva y los sustenta. Que no los abandona ni los deja. Porque no tienen a Dios. Porque no han humillado su corazón como lo deben humillar. ¿Por qué se van? Porque no tienen al Padre ni al Hijo. Porque no son de nosotros. Por eso se van. Esta es la causa. Esta es la gran causa, mis hermanos, de que nosotros perseveramos en el Evangelio y en el cristianismo. Esta es. No le busques más. No porque seas muy chicho y le eches ganas. No porque seas muy valiente y muy entregado y consagrado y yo, pecador, y te humillas y voy, me esfuerzo. No, porque tienes al Padre y al Hijo. Por eso perseveras. Dale la gloria a Él. Por Él. Gracias, Señor. El creer que un hijo de Dios pueda dejar de ser sustentado por su Padre, de ser sostenido por Dios, el creer que un hijo de Dios se pueda perder, que uno de sus santos pueda terminar en el infierno, es algo ofensivo a la cruz, es algo ofensivo a Jesucristo, es algo ofensivo al Padre que no escatimó a su Hijo. Demerita la obra de la cruz y es desconfiar del poder y la fidelidad de Dios. Imagínense si algún nacido de Dios, verdadero, genuino, cristiano, terminara en el infierno, sería afirmar que el diablo es más fuerte que Dios. ¿Será? O que tú mismo eres más fuerte que Dios y por tus maldades y pecados terminaste en el infierno. Entonces, ¿le ganaste a Dios? No, Señor, ni el diablo ni nosotros somos más fuertes, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si un hijo de Dios se pudiera perder, sería afirmar que algunos de los lugares que Cristo fue a preparar, esas moradas, voy pues a hacer morada para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Si alguno se pudiera perder, entonces sería afirmar que algunos de esos lugares quedarían vacíos. ¿Tú crees eso? Y que Cristo llegara y preparara el lugar para ti, y te dije, ay, se perdió, no vino, ni modo, ¿a quién? No, pues ya se quedó vacío. Con tanto cariño que vine a preparar aquí, acolchonadito, bonito para mis hijos, y se perdió. Ay, bueno, ni modo, no lo quiso. Es que no depende de él, depende del que es fiel, del que preserva y sustenta. Sería entonces afirmar que algunos lugares se quedarían vacíos. Sería afirmar que Cristo mintió cuando dijo, tetelestai. Sería afirmar que Cristo no dijo verdad cuando dijo, consumado es, todo está realizado. Ay, no es cierto, no está consumado. No está consumado, porque mira cuántos se perdieron. Ninguno se perderá, porque Cristo consumó la gloriosa obra de salvación. Si algún hijo de Dios genuino se pudiera perder, bueno, esto ya es una rebuznancia, porque solamente hay hijos de Dios y no hijos de Dios. Esto de genuino ya está de más, ¿no? Solamente hay cristianos y no cristianos, ¿no? Porque dicen, cristiano verdadero, es que no hay cristiano falso. ¿Hay cristianos falsos? No, simplemente no son. Estaban, pero no son de nosotros, ¿no? Se dicen, pero no son. O sea, no hay cristianos falsos. No existen los cristianos falsos, existen los cristianos y los no cristianos. Así de simple, ¿ok? Si alguno de estos se pudiera perder, entonces sería afirmar que Dios no es Dios. Pues al momento de perder un atributo, dejaría de ser Dios. Y al momento de que alguno se pierda, perdería Dios un atributo como el de inmutabilidad, fidelidad, poder, justicia. Porque Dios derramó su ira sobre su hijo. Y entonces después derramar su ira, descargar su ira sobre otro, por el cual Dios descargó su ira sobre su hijo. Fíjense, Dios, el Padre, descargó su ira sobre su hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para bendecir y favorecer a otro. Y el hijo dijo, te pagué por este, Padre. Y luego que el Padre descargue su ira por ese que pagó Cristo, sería una injusticia. Porque ya descargó sobre su hijo y ahora sobre el otro. Y al momento de perder su justicia, deja de ser Dios. Deja de ser Dios. Yo no quiero un Dios así. No creo en un Dios así. Él nos dice cómo es. Gloria a Dios, mis hermanos. El hecho de afirmar que un hijo de Dios se puede perder hace a Dios infiel, mutable, sin poder, injusto. Pero no es así. Cerramos, terminamos. Esta verdad, mis hermanos, que Dios preserva y sustenta a los suyos, debe hacernos valorar, glorificar y confiar en Él, en nuestro Dios trino, y glorificar al Hijo por su humillación en la cruz, para conseguir la victoria sobre el pecado y para vencer a Satanás y para darnos esta dádiva gloriosa de la vida eterna. Él lo logró. Él lo logró. Terminamos con este texto. Judas, una hojita antes de Apocalipsis. Judas, versículo 24. Esta es una alabanza a nuestro Dios, una alabanza a Él. Dice, ¿están todos? Y aquel, Él, nuestro Dios, que es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Nos sostiene, nos preserva, ya lo vimos. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Guardarnos sin caída y presentarnos delante, Él mismo nos presentará delante de Él. Él es fiel, Él lo hará. Y luego dice, ¿cómo? Ay, mi hermano, con gran alegría. Ve a sus ovejitas y se pone contento. ¿Has visto tú a tus hijos? Y dices, qué bonito, hijo mío. Aunque esté medio feo el chamaco, pero qué bonito, hijo mío. Lo amo. Es parte de mí. Mira sus ojitos. Y más cuando están dormidos, son más bonitos. y lo abrazas y le das un besito y le dices, ay, qué hermoso hijo mío, ¿verdad? Las que son madres, las que no, lo experimentarán, ¿verdad? ¿Verdad? Y dirán, qué criatura tan hermosa. Y lo besarás. Te alegra el corazón. Te alegra el corazón tener esos sentires y esos pensamientos hacia tus hijos. Imagínense el padre con sus hijos. Qué hermosos son mis hijos. Y nos besa, y nos apapacha, y nos acaricia, y nos sostiene, y nos perdona. Y nos levanta y nos dice, sigue adelante, hijo mío. Nomás no os paséis, porque entonces te daréis. Pero lo hace con alegría, porque es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Él nos va a desmanchar. Así tenga que usar ácido para quitarnos las manchas, lo hará. Lo hará. ¿Eh? Presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Si estás en esta tarde sin el Señor, alejado de Él, seas hijo o no seas hijo, yo te invito a venir a sus pies. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y no solamente está haciendo una invitación a los de afuera, está haciendo una invitación a sus propios hijos, porque Él está tocando la puerta y dice, quiero entrar y cenar contigo, hijo mío. No me dejes afuera, hijo mío. Así que si estás trabajado, si estás cargado, si estás necesitado de Dios, o si estás apartado de Dios, del Señor, ven a sus pies. Es el momento de venir en arrepentimiento y fe. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te muestras a nuestras vidas por tu bendita y hermosa y gloriosa palabra, Señor. No necesitamos más que tu palabra, Señor, y tu Espíritu obrando, confirmándonos, revelándonos tu palabra, Señor, tú preservándonos y sosteniéndonos, y nuestro Señor intercediendo por nosotros delante de ti, allá en el trono celestial. ¿Qué más queremos, Señor? Ahora te pedimos mucha fe, Señor, que nos des la diligencia, pongas el querer y el hacer para que leamos más, para que oremos más, para que estemos aquí, Señor, de manera fiel, apegados a ti, Señor, recibiendo pura bendición. Te pedimos esto, Señor, que sigas obrando con nosotros. Gracias por sostenernos. Gracias por preservarnos. Gracias por levantarnos cuando nos caemos. Gracias por mostrarte a nuestra vida, Señor, cuando tenemos miedo. Gracias, Señor, porque a veces caemos en incredulidad, Señor. Si verdaderamente somos tuyos o no. Gracias, pues, por confirmarnos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.